El trono maldito, la gran novela de los tiempos de Jesucristo. Editorial Planeta publica El trono maldito, de José Luis Corral y Antonio Piñero. Una trama apasionante, repleta de intrigas, traiciones, venganzas, amores imposibles y bajas pasiones. Un relato de gran intensidad que muestra, más allá de la pura anécdota, cómo era la sociedad de la época. Así, en sus páginas se asiste a la construcción de nuevas ciudades tiberiades, se celebran fiestas religiosas, la Pascua, o se degustan los más exóticos y deliciosos manjares en los fastuosos banquetes servidos en los palacios de los aspirantes al trono de Israel. Además, el lector participa de momentos míticos, como el famoso baile de Salomé, que costó la cabeza a Juan el Bautista, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo o la muerte de Tiberio y la proclamación de Calígula como emperador. Gracias a un extraordinario y preciso manejo del lenguaje, José Luis Corral y Antonio Piñero convierten la historia con mayúscula en un relato vivo que atrapa desde la primera fase. Es más, los autores consiguen que el lector sienta que está viviendo, in situ, cada una de las escenas que se cuentan. Porque esta es una novela muy visual, gracias a sus certeras descripciones de paisajes y personajes. El trono maldito, la gran novela de los tiempos de Jesucristo, Editorial Planeta.